de la ciudad. Tal vez hayas oído que el diablo te callas. Andaba como perdido. ¿Cuál es tu nombre? El mío da igual. Escucha bien, amigo mío. Te haré una oferta que no podrás rechazar. Le siguió el juego al diablo. Sabía que no podía ganar. Con los agrietados labios, entre los dientes empezó a silbar. Firmó con sangre el contrato, ni siquiera se paró a leer. Busca a quien tenga mi alma, te daré una pista, es una mujer. Se llevó consigo y desde entonces el diablo busca una mujer. Busca una mujer. Las lenguas, una historia de blues, tan solo una lengua. Una historia de blues, que matan las lenguas. Una historia de blues, tan solo una lengua.